se quejó del frío, nunca se quejó el sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como un ciego. La fuerza.